columna. Estimada Dali, muy buenos días. Bienvenida otra vez con nosotros. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en esta semana? La semana pasada, el jueves pasado, no pudimos salir al aire. Con lo cual, Juan, se nos han acumulado, por decir así, varios temas re interesantes que están pasando. ¿Te enteraste de la próxima publicación del libro de Pablo Reina? El libro que va a publicar el 19 de agosto. El día 19, justamente ayer fue el día de los pueblos indígenas, el 9 de agosto, ¿no? El día miércoles 9 de agosto, justamente ayer fue la celebración en conmemoración a esta primer oportunidad que tuvieron las Naciones Unidas, que fue en el año 1982 y que, bueno, en el año 1994 se dejó como día mundial de los pueblos indígenas el 9 de agosto, y allí hicimos en consonancia con lo que está pasando con el tercer malón, las Zapachetas, aquí en Santa María también, bien al ladito de la municipalidad de Santa María. Y recordábamos esto, ¿no? Que en nuestro territorio, aquí en Punilla, las tunas, es un fruto que es tan noble, que en sus raíces, que se cría como en familias, bueno, lo hablábamos un poco, ¿no? Como la fuerza que tienen las tunas, la fuerza que está teniendo también la comunidad indígena allí en Cosquín, y por lo cual lo que estás comentando, Juan, del día 19, ya vamos a hacer también las invitaciones. Falta un poquito porque no es este fin de semana, sino que es el próximo, y allí habrá una presentación el día 19 a las 10:30 de la mañana, ¿no? ¿Es así, Juan? Así es. 19 de agosto a las 10:30 en la Casa de Natividad Altamira, ahí en el barrio Las Tunas de Cosquín. Que es ahí muy interesante. Va a estar Paola Bernal y van a es muy interesante artistas, y va a estar que vaya Pablo la Reina gente a la presentación del libro a la Casa de Natividad también, para que vean, para que podamos ver con los propios ojos. Hay que estar en la traza de autovía para ver el desastre que han hecho con esa comunidad. Hablamos de que del otro lado de la traza donde continúa el territorio de la comunidad indígena Las Tunas, estuvimos hace unos días caminando por ahí, que han quedado ranchos abandonados, aquellos ranchos sin agua, que ahora ya no tienen cómo acceder a sus viviendas, han quedado viviendas abandonadas, corrales abandonados, un estado de abandono y olvido que la verdad que a uno lo impacta de verlo, y eso es lo que ha dejado ya, está dejando como saldo la autovía de Punilla, así que es interesante también ir a la presentación del libro, porque además van a poder mirar de cerca el desastre que han hecho con el corredor bioceánico acá en Punilla. Y que en los estudios previos, Juan, ya estaba pensado eso como una reserva. No solamente la reserva de Quisquisacate, que es donde se juntan la juntura de los ríos, donde dicen que los pueblos, ¿no?, era donde bajaban y donde era confluían allí para la organización del siguiente año. Y toda esa zona es decretada hasta por los arqueólogos que fueron a hacer los estudios previos como reserva. Entonces, bueno, se está hablando de una impunidad muy parecida a la que ocurre con el gobierno de Morales, muy parecida a la que está ocurriendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires frente a los tribunales, donde el tercer malón por la paz que viene desde Jujuy simplemente está pidiendo poder colocar, hasta que los ministros de la Corte Suprema de Justicia decidan atenderlos. Viajaron más de 1.500 kilómetros desde Jujuy. Simplemente están pidiendo, por una cuestión de sanidad, colocar una carpa, así como se colocó la carpa blanca, y colocar, que están a disposición, y colocar baños químicos, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo está permitiendo. Ahí, bueno, el Serpaj está interviniendo, el propio Adolfo Pérez Esquivel fue quien escribió una carta para el gobierno de la ciudad. Y bueno, son todas estas situaciones de impunidad total que se ven. Pero bueno, el día de hoy me interesa bueno, mencionar esto de que ayer se han hecho pachetas en todo el país. La pacheta es esta construcción de piedras apiladas que tienen para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, de más del camino del Inca, porque se acostumbraba a hacer por los viajantes también cerca del camino del Inca, esta construcción de apilación de piedras que tienen un carácter sagrado, en donde uno coloca las ofrendas o no, o solamente las piedras y las intenciones, o no sé, seguramente quienes han podido viajar para algún otro lugar han visto estas piedras apiladas y han dejado una más, ¿no? Es como este aporte de construcción también colectiva, comunitaria. ¿Qué hay por detrás de todo esto? Entonces era por eso que el día de hoy me interesa hablar sobre el tan mencionado litio, el oro blanco, o si el litio es el mineral del futuro. Y bueno, ¿y cuál es nuestra situación a nivel estado pluriétnico ante este triángulo del litio que le llaman, que bueno, que contempla estos tres países que son Chile, Bolivia y Argentina? Como sabés, en Bolivia este recurso, como le llaman, tuve la oportunidad de escucharlo al presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, Pablo Rutigliano, que casualmente es argentino también, y bueno, este recurso, como le llama él, y otros profesionales que están en la investigación, se encuentra en los salares, ¿no? En los salares es donde utilizan muchísima cantidad de agua para separar la sal propia del mineral. En Bolivia hay 30 salares y se destacan el salar de Uyuni, el de Coipasa y el Pex. El de Coipasa está en Oruro y bueno, y hay otros más y son pequeños. Se decidió que fuera parte del Estado, el litio, con lo cual aún no han comenzado el proceso de que sea una reserva y de que lo puedan comercializar, porque están todavía en el periodo de investigar. En Chile son dos salares, de Atacama, que tendría el 40% de la reserva, y otros más pequeños, y están en propiedad de Corfo. Corfo es estatal, pero que al mismo tiempo lo arrienda a dos empresas privadas. Y en Argentina, la cantidad de salares es mayor. Hay alrededor de 40 salares distribuidos a lo largo y ancho de la Puna. En este triángulo del litio, Juan, se dice que está el 60% del mineral de todo el mundo. Sí. Ahora se especula que los autos, que toda la industria automotriz, que bueno, toda la industria tecnológica también se mueva a partir de esta batería o energía que produce el litio. Bolivia no tiene reservas, tiene recursos, y en Argentina tiene una parte que es reserva y otra parte que es recurso. Le llaman reserva a lo que ya está estudiado y que puede ser parte de una producción, y el recurso es solamente identificar qué cantidad de material de mineral hay. Y en Chile los recursos, todos los recursos identificados son reservas. Y es por eso que en Chile es el primer exportador a nivel mundial en la producción. Argentina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la producción del litio, y segundo en las reservas. Y las estimaciones apuntan en que hay 19.3 millones de toneladas de litio concentrados en Salta con el 41%, en Jujuy con el 37%, y en Catamarca con el 22%. Frente a 21 millones que tiene Bolivia, 21 millones de toneladas de litio que tiene Bolivia y 9 millones de toneladas que tiene Chile. Así escuchaba también a Eduardo Beltrán, que es el expresidente de Corfo, y a Juan Carlos Zuleta, que es analista de la economía del litio en Bolivia. Están intentando, frente a todas estas respuestas, respuestas realidades, como decís, la falta de agua que se genera de las propias comunidades que viven allí, fuera de que están dentro del territorio que aún no está reconocido, pero que es territorio indígena, los están llevando a que el tipo de extracción tenga otros cuidados, pero en definitiva el gran problema que hay es que necesitan una cantidad de agua para producir este litio que hace que en un futuro Chile, ahora es el primer productor, se estima que a fines del 2024 ya no tenga más ese recurso y al mismo tiempo no tenga más en todo lo que es la cuenca hídrica que envuelve, que se vea muy desabastecida. Entonces, el pueblo de Jujuy o la comunidad de Las Tunas han conseguido ver más allá y anteceder a cualquier tipo de extracción, acompañado de un equipo de profesionales que han hecho los estudios previos y que han visto por qué una reforma es inconstitucional, por qué una autovía no se puede hacer. Los porqués ya están, digamos, completamente desarrollados por profesionales en todas las áreas. Y bueno, y ahora está en qué hacemos con estos cambios también a nivel de Estado, a nivel de autoridades y de referentes o no. ¿Qué hacemos para, qué pasa si están todos los porqués, cómo seguir continuando? Entonces, bueno, en esta lucha es que nos encontramos también en pie y bueno, y acompañados también en este mes de la Pacha. Te abrazo fuerte, Juan. Un abrazo también para toda la audiencia ahí. Y bueno, si saben que en su territorio se festeja alguna Pacha, acérquense para... Ahí estaremos ofrendando. Para renovar ahí. Claro que sí. Las ofrendas. Ofrendando para que traiga más abundancia. Gracias, Dali. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, abrazo, Juan. Así pasaba Dalila Valdés con su columna sobre pueblos originarios. Va llorando ahí a Cuchillame.